Virgen mía, madre de los mexicanos, llévale esta copla mía a todo aquel que sea cristiano de esa tierra tan sentida. Guadalupe, Virgen buena, mejor quisiera cantarte, pero me ahoga la pena. A la Macarena, la esperanza de Triana, le dijo a la Macarena, porque siendo tú mi hermana, y como yo santa y buena, no une la campana. De perfil, esperanza malagueña, esperanza malagueña, yo te he visto de perfil. Eres santa y eres buena, como la que está en Sahí. Macarena.